Hay algo, no sé, casi poético en la regularidad del ciclo menstrual. Es como un reloj biológico, ¿no? Totalmente. Un signo vital. Exacto. Un signo que mes con mes confirma que un sistema increíblemente complejo está, pues, en equilibrio. Pero, ¿qué pasa cuando ese reloj nunca empieza a hacer tic-tac? O que de repente se detiene, sin más. Justo a eso vamos. Hoy nos vamos a poner en modo detectives clínicos. Nuestra misión, analizar a fondo el misterio de la amenorrea, la ausencia de menstruación. Y para este análisis tenemos sobre la mesa guías de práctica clínica y resúmenes de alto rendimiento. El mero mole que se estudia para exámenes como el ENAR aquí en México. Así que el objetivo es doble. Entender a fondo el problema y, de paso, pues, descifrar esas pistas clave que marcan la diferencia en un examen. Ok, vamos a desglosar esto. Investigar una ausencia, creo que hay que definir qué es una presencia normal, ¿no? Poner como una línea de base. De acuerdo, ¿qué es lo normal? Un ciclo menstrual saludable, según todas nuestras fuentes, dura entre 24 y 38 días. Ok. La cantidad de sangrado va de 5 a 80 mililitros. Y un dato que parece una obviedad, pero es crucial para no perderse. A ver. Es que el día 1 del sangrado es el día 1 del ciclo. Esa es nuestra normalidad. Perfecto. Con esa regla en mano, ahora sí podemos hablar de la anomalía. Entiendo que el caso de la amenorrea se divide como en dos grandes expedientes. El primero, la amenorrea primaria. Exacto. Aquí la paciente nunca ha menstruado en su vida. Pero ¿cuál es el momento exacto en que esto se vuelve, digamos, una bandera roja? Hay dos escenarios que nos obligan a abrir la investigación. El primero es una chica de 13 años que no ha menstruado y que además no muestra ningún signo de desarrollo sexual secundario. O sea, nada de botón mamario, nada. Nada. Y el segundo escenario es una chica que ya tiene 15 años. Ella a lo mejor sí tiene desarrollo mamario, vello púbico, pero el periodo simplemente no llega. En ambos casos se encienden las alarmas. Y hay que empezar a buscar por qué. Entendido. Y el segundo expediente, que me imagino es mucho más común en la consulta diaria, es la amenorrea secundaria. Exactamente. Aquí hablamos de una mujer que ya tenía sus ciclos, que su reloj biológico funcionaba, pero de pronto, ¡pum!, se detiene. ¿Y cuál es la definición? Y aquí, antes de pensar en síndromes rarísimos o desbalances hormonales complejos, hay un primer sospechoso, el más obvio y el más común. A ver, va. Llega una paciente con amenorrea secundaria. El abanico de posibilidades es enorme. Hormonas, estrés, problemas estructurales. ¿Por dónde empieza uno? Hay un primer paso que es la regla de oro. ¿Cuál? Absolutamente siempre. Y es uno que a veces por obvio se puede olvidar en la prisa. Lo primero, sin excepción, es una prueba de embarazo. Claro. La fracción beta de la GCH en sangre. Es por mucho la causa más frecuente de amenorrea secundaria. Y sería un error garrafal empezar una investigación costosa sin haber descartado al culpable más evidente. Ok, nuestro primer interrogatorio da negativo. Embarazo descartado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Volvamos al primer expediente. Amenorrea primaria. El mapa del detective se divide en dos grandes caminos y la bifurcación depende de una sola pista visual. ¿Hay o no hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios? Precisamente. Tomemos la primera ruta. La paciente no ha desarrollado mamas ni vello púbico. Es lo que llamamos infantilismo sexual. ¿Y esa pista qué nos dice? Nos grita que hay un problema de fondo con las gónadas, un hipogonadismo. El siguiente paso es interrogar a las hormonas centrales, la FSH y la LH. Y aquí la historia se vuelve a dividir. ¿Qué nos dice el nivel de esas hormonas? Pues mira, si la FSH y la LH están muy altas, lo llamamos hipogonadismo hipergonadotrópico. Hipergonadotrópico. Imagina que el cerebro es el gerente de una fábrica que está gritando, ¡produzcan! ¡Produzcan! Pero la línea de producción, que es el ovario, pues o tiene los oídos tapados o simplemente no tiene las herramientas. Justo. Y en este escenario, ¿quién es el principal sospechoso? El sospechoso número uno y causa más común de disgenesia gonadal es el síndrome de Turner. Turner, cariotipo 45X. Exacto. Y clínicamente, las pistas son muy claras. Talla baja, un cuello alado, que llamamos pterigúnculi, y a veces malformaciones cardíacas. Y con Turner, todos pensamos de inmediato en la coartación de la aorta. Es el dato del libro de texto. Exacto. Pero ahí está la trampa para el examen. Las guías más recientes y los análisis de casos muestran que, si bien la coartación es clásica, lo que se encuentra con más frecuencia es la elongación del arco transverso. ¡Ah! Ese es un detallazo. Es un detalle sutil, pero es el tipo de pregunta que diferencia. Otra pista, a veces visible desde el ultrasonido del primer trimestre, son los higromas quísticos. Oye, espera. Mencionas otra causa en este grupo, el síndrome de Swyer, y el dato me vuela la cabeza. Dices que el cariotipo es 46XY. Así es. O sea, genéticamente masculino, pero el fenotipo es de una mujer. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué falla? Es una excelente pregunta. En Swyer, el cromosoma Y está presente, pero hay una mutación en un gen clave, usualmente el gen SRY, que es el que da la orden para que las gónadas se desarrollen como testículos. ¿Y sin esa orden? Sin esa orden, por defecto, el cuerpo sigue el camino femenino. El problema es que esas gónadas no son ovarios funcionales, son gónadas disgenéquicas y tienen un riesgo altísimo, casi del 30%, de desarrollar un tumor maligno llamado gónadoblastoma. ¡Guau! Por eso el diagnóstico temprano es vital. Totalmente. Fascinante y aterrador. Ahora, ¿qué pasa en el otro escenario? La misma chica con infantilismo sexual, pero sus niveles de FSH y LH están bajos o indetectables. Ah, aquí la analogía de la fábrica se invierte. A esto le llamamos hipogonadismo hipogonadotrópico. El problema no es el trabajador, es el gerente. El problema es el gerente, el cerebro, hipotálamo o hipófisis, que no está enviando las órdenes. Las causas pueden ser tumores cerebrales, radiación o condiciones como la anorexia nerviosa. O el ejercicio extremo, ¿no? Donde el cuerpo básicamente apaga el sistema reproductivo para conservar energía. Justo eso. Y aquí hay un síndrome con nombre propio que siempre aparece en los exámenes. El síndrome de Kallmann. Correcto. Es un cuadro muy particular porque además del hipogonadismo hipogonadotrópico, los pacientes tienen anosmia. ¿No pueden oler? No pueden oler. Esto se debe a que, embriológicamente, las neuronas que producen GnRH y las del bulbo olfatorio migran juntas. Si esa migración falla, fallan ambas cosas. Es una pista diagnóstica muy elegante. Muy bien, cerremos el caso de amenorrea primaria. ¿Qué pasa con la segunda gran ruta? La chica que sí tiene desarrollo mamario, pero no menstrua. Si hay desarrollo de mamas, nos dice algo fundamental. Los ovarios están funcionando, están produciendo estrógenos. El gerente da órdenes, el trabajador produce. Exacto. Entonces, el problema ya no es hormonal, es anatómico. La fábrica produce la mercancía, pero hay un problema con la puerta de salida del almacén. Una falla de plomería, por así decirlo. Exactamente, esa es la idea. La maquinaria funciona, pero las tuberías están tapadas o no se construyeron bien. ¿Y cuáles son los sospechosos aquí? Son dos principalmente. El primero, las malformaciones müllerianas, defectos en la formación del útero y la vagina. El ejemplo clásico es el síndrome de Rokitansky. Rokitansky. Mujeres 46XX con ovarios funcionales, fenotipo femenino perfecto, pero que nacen sin útero y sin la parte superior de la vagina. ¡Wow! ¿Y el segundo sospechoso? Una obstrucción del tracto de salida. La sangre se produce, se acumula, pero no puede salir. El caso del libro de texto es el himen imperforado. Entendido. Entonces, para la primaria, la cosa va de un problema de fábrica hormonal o una falla de plomería. Pero creo que el escenario más común es la mujer que ya menstruaba y de repente se detiene. Ahí el mapa se vuelve más complejo, ¿verdad? Mucho más. Entramos en el laberinto de la menorrea secundaria. Ya descartamos el embarazo. El siguiente paso en el protocolo es revisar dos sistemas que son como vecinos ruidosos. ¿Vecinos ruidosos? Ajá, que pueden apagar el eje reproductivo. La tiroides y la prolactina. Por eso siempre pedimos una TSH y un nivel de prolactina. ¿Tan común es que un problema de tiroides cause esto? Es sorprendentemente común y, lo más importante, es reversible. Un hipotiroidismo clínico con una TSH por encima de 10 puede causar anovulación y amenorrea. ¿Y el tratamiento es sencillo? Lo tratas con levotiroxina y en muchos casos los ciclos se restablecen como por arte de magia. Por eso es una de las primeras puertas que hay que tocar. Ok, tiroides y prolactina están normales. ¿Cuál es el siguiente en la lista? Ahora sí entramos con el protagonista principal del drama, el síndrome de ovario poliquístico, o SOP. El famoso SOP. Las guías del ENARM son claras. Es la causa más frecuente de amenorrea secundaria no fisiológica. Es más, es la causa número uno de consulta por acné e hirsutismo en mujeres jóvenes. Es el pan de cada día. La fisiopatología del SOP siempre me ha parecido compleja. Hay un desajuste hormonal en el centro de todo. Es un desajuste fascinante. Imagina que el hipotálamo es un director de orquesta que empieza a dar la señal de ¡más rápido, más rápido!, enviando pulsos de GnRH con demasiada frecuencia. Ok. La hipófisis, que son los músicos, responde a este ritmo frenético, pero se descoordina. Empieza a tocar mucho más fuerte la sección de la LH y deja rezagada a la de la FSH. Y esa desarmonía es la que causa el problema. Exacto. Sin la proporción adecuada entre LH y FSH, nunca llega el gran crescendo, el pico de LH a mitad de ciclo que se necesita para que la ovulación ocurra. Y sin ovulación, no hay menstruación regular. Exacto. Y para colmo, ese exceso de LH sobreestimula al ovario para que produzca más andrógenos, lo que explica el acné, el vello. El hiperandrogenismo. Para el diagnóstico, el estándar son los criterios de Rotterdam, ¿correcto? Se necesitan 2 de 3. Correcto. Los 3 pilares son 1. Oligo o anovulación, que se ve como ciclos irregulares o amenorrea. 2. Hiperandrogenismo, clínico o bioquímico. Y 3. La morfología de ovarios poliquísticos en el ultrasonido. La clásica imagen del collar de perlas. Esa misma. Con 2 de esos 3, tienes el diagnóstico. Pero el SOP no lo explica todo. ¿Qué otras causas importantes deben estar en el radar? Definitivamente. Una muy importante es la insuficiencia ovárica primaria, a veces llamada falla ovárica precoz. O sea, ¿una menopausia antes de tiempo? Básicamente una menopausia antes de los 40 años. La fábrica de ovarios se queda sin materia prima. Se confirma con niveles de FSH muy altos en rango menopáusico, usualmente por encima de 25. El gerente grita, pero la fábrica ya cerró. Ya cerró permanentemente. Y luego hay causas que son consecuencia de eventos muy específicos. Pienso en el síndrome de Sheehan, que siempre me ha parecido dramático. Lo es. El síndrome de Sheehan es un infarto de la glándula hipófisis. Ocurre casi exclusivamente después de un parto con una hemorragia masiva. ¿Y cómo pasa eso? La hipófisis crece mucho durante el embarazo y se vuelve muy vulnerable a la falta de flujo sanguíneo. Si hay un shock hipovolémico, la glándula puede, literalmente, morir. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuáles son las pistas clave en una mujer en el posparto para sospechar de esto? Hay 2 datos cardinales. El primero y más inmediato es la agaláctea, la incapacidad para lactar. Porque no hay prolactina. No hay prolactina, no hay leche. Y el segundo dato es que la menstruación nunca regresa. Esa combinación, hemorragia posparto, agaláctea y amenorrea secundaria, es casi patognomónica de Sheehan. Y, por último, también hay problemas mecánicos, como en la primaria. Me refiero al síndrome de Asherman. Así es. Si en la primaria hablábamos de plomería que no se construyó, aquí hablamos de plomería que se dañó. Por cicatrices. Exacto. El síndrome de Asherman son cicatrices, adherencias dentro del útero. Usualmente es consecuencia de procedimientos como legrados muy enérgicos o infecciones. El endometrio queda tan dañado que ya no puede crecer. ¿Y cómo se confirma ese diagnóstico? ¿Cómo puedes ver esas cicatrices? El estándar de oro, y este es un dato de examen clave, es la histeroscopía. Se introduce una pequeña cámara dentro del útero. Y eso es diagnóstico y terapéutico, ¿no? Exacto. Es lo maravilloso. Te permite ver las adherencias para confirmar el diagnóstico y, con el mismo instrumento, las puedes cortar y liberar la cavidad. Ok. Hemos recorrido un laberinto. Si tuvieras que darle a un médico que se prepara para su examen una lista de los más buscados, ¿los puntos clave cuáles serían? Claro, resumen del caso. Para menorrea primaria, infantilismo sexual y FSH alta, el principal sospechoso es Turner. Y la joya para el examen, la alteración aórtica más prevalente es la elongación del arco transverso. Anotado. ¿Y para amenorrea secundaria? El sospechoso más frecuente, por mucho, SOP, causa número uno de hiperandrogenismo y amenorrea neofisiológica. Luego, los casos especiales. Agalactia y amenorrea posthemorragia grita Sheehan. ¿Y si hay historia de legrados? Hay que pensar en Asherman. Y su diagnóstico y tratamiento de elección es la histeroscopía. ¿Y el procedimiento, el algoritmo? Es la clave para no perderse. La secuencia es sagrada. Amenorrea secundaria. 1. Descartar embarazo. Siempre. Siente. 2. Medir TSH y prolactina. 3. Si todo eso es normal, entonces, y solo entonces, investigamos a fondo SOP y otras causas. Seguir ese orden ahorra tiempo, dinero y errores. En resumen, lo que hemos visto es que la amenorrea no es el final de la historia. Es apenas el título del expediente. Es un síntoma que nos abre la puerta a un universo de posibilidades. Desde errores en el código genético en la primaria, hasta desbalances hormonales sutiles y cicatrices en la secundaria. Exacto. La gran lección es la importancia de ser metódico. Un abordaje lógico, paso a paso, basado en la fisiología, es la mejor herramienta del detective clínico. Te guía a través del laberinto. Te lleva a la causa real. Para poder ofrecer una solución. Y para cerrar, dejo una reflexión que va más allá del examen. Mencionamos de pasada la amenorrea hipotalámica funcional, esa causada por estrés, mala nutrición, ejercicio excesivo. El cuerpo, en su sabiduría, apaga la reproducción cuando percibe que el entorno es hostil. Considerando esto, ¿no deberíamos empezar a ver el ciclo menstrual no solo como un indicador de salud reproductiva, sino como un quinto signo vital que nos habla del bienestar integral de una persona? Un barómetro de la salud física y emocional. Justo eso. Un barómetro que nos dice cómo está todo lo demás.